en el alma, el dolor más grande de no ser feliz. Si un amanecer te entregue mi alma, por Dios te lo pido, tienes que volver. Seré quita del río, el brillo de tus ojos da luz a las aguas, quiebran mis antojos. Por Dios te lo pido, tienes que volver. Como el viento se van, bonita. Bonita. Tus ojos son como el viento, se van, se van. Si un amanecer te entregue mi alma, por Dios te lo pido, tienes que volver. Seré quita del río, el brillo en tus ojos da luz a las aguas, quiebran en mis antojos. Por Dios te lo pido, tienes que volver. Se van, se van.